juegas el juego si no sos un buen perdedor? ¿Y qué son deudas de juego, problemas de dinero para mí? No soporto este agujero y lo llevo de sombrero, no, no. Para mí. Eso es tan importante para mí. Los abuelos de la nada decía así, levantando temperatura. Y vamos a poner la temperatura ardiente esta noche.